Desde Nou Barris, aquí les de Virreamat, Centro Cívico Can Basté, saludos Cataluña. Pues sí, estamos en el 107.1 de la FM, Radio Resacam, su radio, en Paseo de Fabre Puig, como digo, 274, su casa. Ahora en el espacio Consciencia Activa, su programa. Ya saben ustedes, Consciencia Activa, un programa dirigido por Fina Cibrián, quien les habla, con contrainformación, noticias, comentarios, rincón de la poesía, esencia por una mente activa, análisis al hilo del refrán, y con los comentarios de ustedes que nos siguen enviando a nuestro correo electrónico. Recuerden, cosemanalrsk@gmx.com. Seguimos recibiendo sus comentarios, sus análisis, sus pareceres, sus contrastes, sus puntos de vista. Y vemos que están ahí, que nos escuchan. Recuerden también nuestros consejos para la salud y la belleza, que son también aplaudidos. Y sobre todo nuestro espacio estrella en la tertulia. Hoy nos acompaña un periodista que termina su graduación, David Blay. Sí, se llama como nuestro técnico y responsable del control de sonido, producción y realización. Metódico perfeccionista, poniendo orden y sonido a los mandos, a la música y la palabra. Todo ello arropado por una selección musical de los temas mejores y más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy haremos todo un repaso musical por la obra de U2. Sí, nuestro invitado de hoy, David Blay, periodista, así lo ha elegido. Bien, y hasta aquí, amigos, nuestro espacio editorial. Y ahora entramos directamente ya, abriendo y dando paso al primero de nuestros comentarios. Censura por aquí, censura por allá. Al Mundo y a la revista Jueves. En el primero, a la hija del antiguo director Pedro J. Ramírez se la ha suspendido por un mes de empleo y sueldo por apoyar a otra compañera del Mundo que había escrito un artículo en el que se hablaba de ciertas intimidades del rey. En el segundo medio, revista El Jueves, unos cuantos periodistas han abandonado voluntariamente el medio, la revista, por haber sido censurada también. Bueno, por haber hecho unas alusiones también al rey y a su hijo, el futuro rey, Felipe VI. Yo me pregunto, ¿pero dónde está la libertad de expresión? Bueno, eso ya lo comentaremos más adelante con nuestro invitado de hoy, que por eso es periodista. A ver, ¿qué le parece a él? Por nuestra parte, amigos oyentes, estamos aquí, como saben ustedes, en Radio Resaca, y les ofrecemos la música de tiempos pretéritos pasados, una alternativa a la programación continua y preponderante de música rock, rap, etcétera, en todas las variantes que tiene aquí Radio Resaca. Nosotros nos ocupamos de tiempo atrás, nuestros oyentes les gusta y sí, como digo, abarca pues todo tipo de público, pero sobre todo aquellos más veteranos. Y haremos, como hemos dicho antes, un recorrido por la música de O2, que ya nos proponen el primero de los temas. Contigo o sin ti, algo así parecido. El inglés no lo dominamos, pero ustedes, amigos oyentes, que sí, serán muchos seguidores de U2, verán cómo este tema lo recuerdan. Aquí en Radio Reseca, pues programamos siempre las músicas más conocidas, las que han sido más escuchadas, oídas, y las que han distinguido pues, a los distintos grupos que pinchamos, según petición y grupo de gusto de nuestros invitados. Contigo o sin ti, nuestro técnico ya la tiene preparada. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. Contigo, sin ti. Nosotros sí, amigos oyentes, nos quedamos con ustedes. Estamos siempre con ustedes. En el corazón, en el pensamiento y aquí, haciendo la radio, pues diría que sacrificándonos para hacerla buena, que sea mejor del gusto de ustedes. Ustedes, por su parte, no nos abandonen. En nuestra frecuencia, recuerden, 107.1 FM o en radioreseca.info. Estamos con ustedes puntualmente, recuerden, viernes 8:30 y los lunes, según programación, a partir de las 9:30, pero siempre con nosotros. Bien, seguimos con nuestros comentarios. Internet ha cambiado nuestro estilo de vida. Nos comunicamos, informamos y relacionamos a través de la red. Sin embargo, el uso continuo parece que afecta al hemisferio derecho de nuestro cerebro, que es donde reside la memoria, en aquellas circunvalaciones. Lo usamos demasiado. Tenemos necesidad de colgar fotografías, nuestros mensajes, vídeos, hacer cálculos matemáticos. Media vida podría decirse que va dentro de nuestro ordenador, y aplicado ya a Internet y también a nuestro móvil. Vivimos estresados con los mensajes y con las llamadas de nuestro móvil. Nos produce una obsesión pensar el hecho de perderlo, con toda la información que va adentro. Bien, pero al menos ya que tanto lo usamos, pongamos algún medio para que no sean tan nocivas las ondas radioactivas que se supone que tienen y todas las demás que estamos perforados por la calle y todo a nuestro alrededor con los continuos postes radiactivos que se suponen y de otras corrientes y energías estáticas dañinas para nuestro organismo. Parece ser que venden un material llamado orgonita en forma de colgante y también un anterior invitado nuestro, si ustedes siguen Consciencia Activa, Juanjo, que tenía, recuerden, una tienda de minerales delante de la Font de Canaletas, allá en las Ramblas, nos aconsejaba también colgarnos en el cuello para repeler todo este tipo de reacciones negativas propias del ordenador, el móvil, incluso nuestro microondas. Como digo, cristal blanco de roca cuarzo. Cristal blanco de roca cuarzo. También se vende en forma de colgantes o sencillamente llevando la piedra en el bolsillo. Recuerden, el componente llamado orgonita y un cristal cuarzo de roca blanco. Bien, espero que no les afecten estas radiaciones y sí, les guste positivamente, les afecte nuestra emisora y la música que aquí programamos y que ahora continuamos de nuevo con U2. Y nos proponen eso, haciendo alusión a su nombre, U1. A ver este tema si lo recuerdan. Nuestro técnico la tiene preparada y yo creo que sí, si la recuerdo. Y la hemos bailado, verán cómo sí. forgiveness. Have you come to raise the dead? You come here to pray, Jesus, to the lepers in your bed. Arbona nos hace toda una exhibición de buen canto, de bien hacer, el líder de U2. Bien, nosotros por nuestra parte, amigos oyentes, continuamos con nuestros comentarios. Antes, recuerden, de nuevo, nuestro correo cosemanalrsk@gmx.com. Recuerden allí de dejarnos nuestros comentarios, sus comentarios. Nosotros los revisamos, fin para todo, para pedir la música de tu vida, para criticarnos si lo desean, sugerir, proponer algo, cómo hacer mejor esta radio, que ya nos avisan que les gusta, que están contentos, pero todo en la vida es mejorable y también lo es, por supuesto, conciencia activa. Seguimos por nuestra parte con los comentarios. Investigadores de los hospitales Gregorio Marañón y Severo Ochoa afirman haber descubierto novedades con respecto a las células tumorales malignas relacionadas con las moscas del vinagre de la fruta y también relacionadas a su vez con la enfermedad del cáncer terrible. Investigaciones con las que seguramente, si llegan a buen fin, nos beneficiaremos todos nosotros, a la corta o la larga, contra esta, como digo, terrible enfermedad. Y seguramente afirman que nos beneficiaremos a no tardar mucho tiempo. Sorprendentemente, la genética humana con respecto a la de estas moscas es muy, pero que muy parecida. La investigación científica española cada vez está más reconocida en el resto del mundo, no tanto como lo mereciera aquí en España. Este hecho haría bueno aquel dicho de que nadie fue jamás profeta en su tierra. No obstante, los dueños del dinero, los ciudadanos, todos nosotros, ya que los políticos, recuerden que solamente son nuestros administradores, ¿verdad? Pues preferimos, ante esta crisis salvaje, menos kilómetros de ave y que se siga potenciando la investigación, ya que es un gran valor de futuro seguro, de lo más seguro. Bien, por nuestra parte seguimos con la música de dos, a petición y a gusto de nuestro invitado de hoy, que pronto entrará en tertulia con todos ustedes, con nosotros. Mientras tanto, les proponemos un tema, donde las calles no tienen nombre. Qué lugar más, no sé, más sorprendente, digo yo, más que sorprendente, misterioso. No sé, despierta mi curiosidad, me gustaría conocerlo. ¿Qué hay allí? ¿Qué clase de gente acude allí, donde las calles pierden su nombre o donde no ha existido nunca? ¿Qué reuniones? ¿Qué forma de vivir y de hacer? Bueno, algún día sabremos algo más de estas calles donde no hay nombre, donde no están inscritas. Mientras tanto, nos deleitaremos con este tema de U2. A ver qué les parece. Where? donde las calles no tienen nombre, donde imagino que se reúnen los disconformes, los rebeldes, algún que otro rockero, los críticos con el poder y con la sociedad, y que precisamente la sociedad y el poder los ignoran, no tienen nombre, pero ellos luchan y luchan. Creo que la sociedad, en cierta medida, avanza por personajes así. Nosotros, por nuestra parte, amigos oyentes, continuamos con los comentarios. Amigos, todos ustedes que me escuchan, no se les ocurra ni por un momento ponerse enfermos en fin de semana. Pues de aquí en adelante parece ser que los grandes médicos, doctores, especialistas relacionados con la salud estarán ausentes. Bueno, ya lo vienen estando. ¿Y qué piensa usted, amigo oyente, de todo esto? Pues, ¿no creen que están jugando con la salud de todos los ciudadanos? ¿Y dónde está la atención prometida, atención sanitaria permanente? Pues yo creo que ha quedado en el olvido. Espero que las urgencias urgentísimas no nos las cierren tampoco. Bien, como decía antes, preferimos los ciudadanos menos kilómetros de AVE inútiles, que solamente usan millonarios, políticos, periodistas y otra clase de sociedad pudiente. Preferimos, como digo, menos kilómetros de AVE inútil y más centros médicos. La salud es el principal de los derechos humanos y no sé si lo recoge convenientemente la Constitución, prosticonstitución. Pero por mi parte, considero que es una desatención al ciudadano, que es una tropelía esta propuesta, que ya viene pasando y que se va a agudizar en los próximos meses. Así que, amigos oyentes, como les decía, no se les ocurra ponerse enfermos en fin de semana. Cuídense y sigan aquí con nosotros en la radio, que es una forma también de hacer salud, de prestar atención, a lo menos salud mental positiva. Por nuestra parte, continuamos con la música que ha elegido nuestro invitado de hoy, David Blay, periodista. En nombre del amor se cometen muchas atrocidades y también grandes actos y cosas maravillosas. En nombre del amor. One man come, he's just en nombre del amor, decíamos antes, que se cometían barbaridades y grandes cosas. Amor, el mayor de los sentimientos que puede sentir el ser humano y que ha sido cantado, como en esta ocasión, por dos y por tantos y tantos grupos musicales y bueno, y otros cantantes. Nosotros le cantamos al amor, seguimos cantándole, mueve nuestras vidas y es el mayor acto de comunicación entre dos seres, por ejemplo, correspondido o no. Pero sentir amor ya es un agradecimiento que deberíamos de tener con el universo. Aquel que nos siente amor. Bueno, yo tenía la terminación de un poema que decía: así murió aquella tarde solo y quejándose el sol. Y así se mueren los hombres que han vivido sin amor. Pero sintiendo amor seremos más felices y la sociedad da un cambio, da un giro positivo que tanta falta nos hace. Bien, amigos, saludamos a nuestro invitado de hoy, que acaba de llegar, David Blay, recién graduado en el periodismo. Alguien más, y en breves momentos entraremos en tertulia con él. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Bien. Después de nuestro comentario, presentarás la siguiente canción de U2, ya que aquí en Consciencia Activa tenemos la costumbre de elegir, bien, de que nuestros invitados elijan la música que les gusta. Pero antes, un comentario. Volvamos a los teléfonos móviles y a las tabletas. Aquello donde queda reflejado todas las operaciones de matemática y de nuestra memoria, nuestra agenda y, como antes decía, la mitad de nuestra vida. No hay más remedio que reconocer que es un maravilloso ingenio. Pero por un momento pensemos, si alguien nos lo roba, entonces, ¿qué pasaría? Bien, estos teléfonos tan inteligentes, hasta cierto punto, creo que nos convierten en seres más dependientes y más tontos. No sé qué pensará nuestro invitado de hoy, pero piense lo que piense, con su comentario adelante y con la presentación del siguiente tema de U2 aquí en Consciencia Activa. Bien, adelante, David. ¿Qué piensas? Bien, yo creo que sí que es cierto que muchas veces nos dejamos arrastrar, ¿no?, por esta tecnología, pero también no debemos olvidar que hoy en día la tecnología es el instrumento número uno de comunicación y bien usada es una herramienta muy, muy potente. Es una gran ayuda. Bien, esta es la opinión de nuestro invitado de hoy, amigos oyentes, que ahora nos presenta el siguiente tema de U2. ¿Qué tenemos ahora de U2? Bueno, ahora vamos a escuchar una canción de U2 que nos transmite mucha fuerza, en la que yo creo que Bono ejemplifica muy bien lo que es la capacidad de enseñar, de mostrar, de estar enérgico, tanto en un escenario como en una canción, y vale, que si escuchamos el mensaje veremos que nos captiva, ¿no?, y que nos transforma un poquito a nuestra realidad. Y la canción es Sunday by Sunday. Bien, nuestro técnico ya la tiene a punto. Vemos que a nuestro invitado le gusta mucho U2 y es aparte de periodista, es un perfecto experto en música del grupo que le gusta, como no era menos de esperar. Bien, nuestro técnico ya la tiene preparada. How long? Vean a mis oyentes, qué espléndido tema, tal y como decía nuestro invitado de hoy, David, todo en exhibición del carismático líder Bono. Bien, por nuestra parte seguimos con los comentarios. La futura infanta y princesa Leonor, hija del futuro también Felipe VI y de la futura reina también Leticia, y todos son futuros, futuribles, no sé si deseados, pero están ahí. Como decíamos, a la princesa Leonor se le ha asignado un sueldo de 8.000 euros mensuales. Desde aquí, desde Consciencia Activa, nos parece todo un abuso. Por ser menor de edad, debería de estar, como las demás criaturas, a cargo de sus padres y hacerse, por supuesto, responsables de sus gastos. Además, la pequeña cobraría por no hacer nada. Otra cosa diferente sería, más adelante, al igual que su madre, pues sería acreedora de este sueldo, ¿no? Por una asistencia a actos y otros deberes propios de la monarquía. Sistema, por otra parte, caduco, obsoleto y no deseado por una gran parte de todos los españoles. ¿A ustedes qué les parece, amigos oyentes? Recuerden de nuevo nuestro correo electrónico y háganoslo saber aquí en Consciencia Activa. Radio RSK 107.1 FM, radiorsk.info y cosemanal rsk@gmx.com. Aquí es donde pueden dejar todos ustedes nuestros comentarios. Por nuestra parte, seguimos con la música de U2 y ahora nuestro invitado de hoy, David Blay, nos presenta el siguiente tema. ¿Qué nos traes para los siguientes, David? Ahora os traigo New Year's Day, que para el que no haya escuchado la canción, digamos que es una canción en la cual U2 nos reivindica la importancia de los pequeños momentos, ¿no? De celebrar y vibrar con los pequeños momentos, de aprovecharlos al máximo, y aquellos días de celebración son días en los cuales nosotros nos sentimos feliz por algún motivo, y es buscar estos momentos de felicidad. Bien, amigos, espléndida explicación, como pueden ver ustedes, y toda una invitación a seguir, a vivir intensamente el aquí, el ahora, el ya, sea la música como en estos momentos, sea cualquier momento de la vida, el comer, el amarnos, el vivir intensamente. Y aquí U2, como ha dicho David Blay, pues eso, es una propuesta, una sugerencia espléndida. Nuestro técnico David también. Hoy tenemos dos David aquí en nuestro estudio, amigos oyentes, como pueden ver. Pero ya la tiene pronto. Bien, amigos, continuamos aquí con nuestro invitado de hoy y con nuestros comentarios. En la India, país dominante de los derechos del hombre sobre los de las mujeres, de nuevo han aparecido 5 mujeres colgadas después de haber sido violadas y vejadas. Y para colmo, hay quien lo justifica diciendo, bueno, que el hombre necesita un desahogo sexual. Si tal es su necesidad, desde aquí, desde Consciencia Activa, nos parece que es indigna esta respuesta. E inmoral esta forma de atropellar a la mujer hasta llegar a quitarle la vida. Y yo les propongo, porque no recurren a la práctica de la masturbación, mucho más saludable y preferible antes que llegar a cometer el delito del crimen. Bien, y seguimos, amigos oyentes, con la música de dos. Da Vinci, a ver qué nos propones ahora para los oyentes. Tengo ahora un temita que se llama The Joshua Tree, que nos es un relato sobre la fuerza de edificar unos valores, ¿no?, y unas creencias, y siempre defenderlas hasta el final, ¿no? The Joshua Tree es la canción en la cual U2 se exime, se edifica, se pone bien la manera de cómo ellos ven un poquito el mundo y la necesidad de defender estas ideas. Perfecta esta exposición, yo estoy de acuerdo con ella, y le pondré y lo reduciré a un solo nombre. Esto se llama coherencia. En mi obra Hilos y Filos tengo todo un poema dedicado a la coherencia. Bien, U2 son muy coherentes, nuestro técnico la tiene preparada. Disfrútenla, amigos oyentes, y por supuesto nuestro invitado de hoy, que ya tiene colocados los auriculares y la está disfrutando a placer. Broken-hearted man, and the howling wind. Bien decíamos que U2, aparte han demostrado ser grandes, aparte de grandes intérpretes, pues muy buenos instrumentistas, ¿no? Como lo han demostrado en este tema, cañero y fantástico. No es que se prodiguen mucho, pero lo recordamos en su obra y están vigentes. Por nuestra parte, amigos, seguimos con nuestros comentarios muy bien acompañados. Estoy como una reina entre dos David. Recuerden que históricamente hubo un rey David. No sé si otro, pero me siento reina. Bien. Son frecuentes las continuas críticas a las ideologías y juventudes anarquistas. Y los próximos a ellos también. Y, por cierto, con mucha ligereza y sin conocerlas. Yo me pregunto, ¿por qué no se acercan y discuten, intercambian posiciones, ideas, pareceres? Se habla de familias marginales, de colgados, de ninis, ni estudian, ni trabajan, ni ganas de hacerlo. Esta es una aportación mía a los ninis. Ninis, diría yo, mal dicho, por cierto, porque en la realidad no es exacta. También les tildan de antiglobales. Y desde el desconocimiento que persigue la utopía. A mí me parece que esto es muy gratuito. Recuerden mi frase lapidaria en aquel libro que escribí, Hilos y Filos. Los sueños que se materializan demuestran que no es vana la ilusión que los fabrica. Pues, y por lo tanto, soñemos. Sigamos soñando y vean realidades a través de los sueños ya materializadas, como las de Cambiás y posiblemente el edificio de Fabrecoats, aquí en San Andrés, que el alcalde seguro que se lo adjudica a las personas que lo tienen ocupado y que es para el pueblo, para reuniones, para sus socios, sus diversiones, la cultura y demás. Y seguimos ya, amigos oyentes, casi con el último de nuestros comentarios, pero antes una canción más que nos presenta de nuevo nuestro invitado de hoy, David. Exacto, antes hemos escuchado la canción Exit del álbum de Jules Watry, uh-huh. Y ahora vamos a escuchar una canción que para nuestros oyentes seguro que es muy conocida, muy agradable, y estoy convencido que les va a gustar mucho. Es Vértigo, de U2, una canción muy dinámica, muy viva, muy fresca, y en la que transmite un positivismo tremendo. Bien, nuestro técnico la tiene preparada, disfrútenla, amigos oyentes, igual que la está disfrutando nuestro invitado de hoy, David Blay. Ya quedan menos minutos para entrar directamente en tertulia con él para que le conozcan. Give me Vertigia, vértigo. Afiáncense, amigos oyentes. El tema es precioso, cañero. Entran ganas de bailar y de tan hermoso que es, de llegar, eso, hasta el vértigo. Todos aquellos que no gocen de buena salud o tengan problema de oído, de cervicales, que es a donde ataca el vértigo. Nosotros le hemos bailado aquí con los dos, David, y lo hemos pasado muy bien. Y no nos hemos mareado. Bien, seguimos con nuestros comentarios. Ya estamos llegando al punto final. El deporte rey en tiempos de la dictadura gozaba de un protagonismo muy, muy sobresaliente. Y todos los ciudadanos pensábamos, bueno, que era para ocultar la porquería y la suciedad y corrupción escondida bajo el régimen. Según este principio, pregunto, ¿qué podríamos pensar ahora los ciudadanos? ¿Qué podemos pensar ya a lo largo del año y todos los días? Y, por supuesto, ahora mismo estamos saturados con el Mundial de Brasil. Fútbol y más fútbol y más fútbol. ¿A qué grado de corrupción podemos pensar que hemos llegado los políticos que gobiernan casi todos los políticos del mundo con tanto fútbol? Pues bien, amigos oyentes, ahora ya sí, el último tema por el momento de U2, porque ya entramos directamente en nuestra tertulia. A ver, David, ¿qué temas presentas ahora a los oyentes? Para acabar, voy a presentar un tema para invitar a nuestra audiencia a volar, a mirar más allá y a proponerse grandes retos, ¿no? Y es el tema, la canción The Fly. The Fly. Vuelen, amigos oyentes, con su imaginación. Pero no se tiren desde la ventana ni en paracaídas. No les vaya a suceder como este pobre malogrado cocinero que no se le abrió. Es un deporte peligroso. Volemos con la imaginación, como digo, con la buena compañía y con todos nuestros deseos. Los visualicemos de vez en cuando y verán cómo se materializan. Como este tema tan hermoso que ahora nos ha propuesto David. De U2. Fly. Vuelen. Oh, entramos en el último de nuestros comentarios, después de este tema fabuloso de Fly, vuela. Espero que hayan volado con su imaginación, pero pongan los pies en tierra, nos sigan escuchando, porque ya vamos a entrar directamente en la tertulia de hoy. Pero antes, un pequeño comentario. Si antes volábamos, ahora bailemos. ¿Les gusta a ustedes bailar? Juntos, pegados, en vertical. Bailar juntos y en vertical es una postura, según algunos moralistas, de los que piensa mal y acertarás, bailar juntos y en vertical es la postura que lleva a estar pegados y juntos en posición horizontal. A ver qué piensan ustedes, amigos oyentes. Bien, y el último de nuestros comentarios. Si están en horizontal escuchándonos, porque la hora es propicia, pues sigan acostados, sigan en horizontal, de la manera que quieran, solos, mejor acompañados, en fin, ustedes mismos. Nosotros, por nuestra parte, damos paso a nuestra tertulia de hoy con nuestro invitado, David Play. Exacto. David Play, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí están nuestros oyentes contigo. Estamos en Consciencia Activa y tenemos todo lo que se dice un futuro periodista recientemente graduado, ¿es así? Correcto. Mira, ayer mismo tuve la graduación. Tu graduación. David, ¿eres catalán? Sí. Catalán. Uh-huh. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 21, el próximo octubre hago 22. 21 años, amigos oyentes, como 21 cartuchos de dinamita. Soy de la cosecha del 92, de los Juegos Olímpicos, uh-huh, de Barcelona. Ya. ¿Y has estudiado lo que se llama Ciencias de la Información? Antes se llamaba así. Antes se llamaba así, ahora ya se le llama Periodismo. Sencillamente Periodismo. Es el grado de Periodismo, sí. Han reducido, dijéramos, la nomenclatura. Y ha quedado eso, en periodismo. Bueno, porque han bifurcado las carreras, publicidad y relaciones públicas por un lado, audiovisuales por otro, y como digo, el grado en periodismo. Tú has escogido esta carrera. Correcto. ¿Por vocación o con miras profesionales? Bueno, yo siempre explico que cuando yo iba a colegio, en quinto de primaria, ya nos hicieron hacer una exposición sobre lo que queríamos hacer en el futuro, nuestra orientación, bien que éramos niños, pero yo siempre había tenido la ilusión de ser locutor de partidos de fútbol, ¿no? Me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho comunicar, explicar las cosas a la gente, y de ahí nació mi vocación por el periodismo. Y en cuanto a que bachillerato hice la selectividad, no me lo pensé. Es decir, te gusta la comunicación y la política, por lo que veo, no te gusta. Sí, también, ¿eh? ¿También? Es decir, yo amo mucho el deporte, pero obviamente creo que un periodista debe estar cultivado también en otras áreas, tanto a nivel social, a nivel político y a nivel económico también. Un periodista tiene que tener un cierto bagaje y un cierto background de la mayoría de temas. ¿Tienes más hermanos? Sí, dos más pequeños. Iba a decir, claro, de momento no tienen su orientación hacia nada. Y los padres y la familia están contentos, ¿no? Sí, bueno, mi hermano ahora ya va a empezar a estudiar fisioterapia. Uh-huh. Justo ahora ha hecho también la selectividad y ya va a entrar a la universidad. ¿Qué tal la carrera? ¿Te ha costado mucho el sacarla adelante? Es una carrera que no tiene gran complejidad teórica, pero sí que demanda mucho rigor práctico, ¿no? Es una carrera que, bueno, un poquito como la vida universitaria, te la haces a ti mismo. Es decir, si tú quieres progresar, te tienes que buscarte un poquito la vida, hacer contactos, buscar más prácticas, sitios donde colaborar, sitios donde intentar mejorar. Y es una carrera que requiere mucha actividad. Sí, actividad, pero las cosas en la vida se han de hacer bien hechas, desde la vocación y desde el sentimiento. Tú nos hablabas antes, y quiero creerlo así, que es vocacional, ¿no? Tu postura, absolutamente vocacional, ¿no? Todavía no tienes claro por qué te decantas, si por el deporte o por los asuntos sociales. A ver, es que es lo que te decía antes, un periodista tiene que tener una especialización, sí, pero obviamente también tiene que saber un poquito de los demás apartados, de las demás secciones. Y si tengo la oportunidad de trabajar en periodismo deportivo, me voy a lanzar a ello, pero tampoco me voy a cerrar puertas, porque además, tanto el periodismo político como el social, sobre todo, me interesan mucho y creo que aquí podemos tener mucho recorrido también. Sí, veo que tiene bastante futuro lo que has estudiado. Pero, ¿cómo decirte yo? Se requiere una tendencia política. A ver, para trabajar, yo te preguntaría, políticamente, puedo preguntarte políticamente, ¿hacia dónde te decantas? Antes de contestarte, que lo voy a hacer, Sí. Yo creo que todo periodista lo que tiene que hacer es poner en jaque un poco al poder. O sea, esa es la función, sí, del periodista, uh-huh, que quizás es un pelín idílica y luego no es tan real, porque vemos lo que pasa en muchos medios de comunicación. ¿Pero desde una posición independiente o desde una posición clasista, unidireccional, de único pensamiento? Es que entonces no estás poniendo en jaque al poder, uh-huh, ¿no? Yo creo que el periodismo demanda que seamos muy críticos y muy rigurosos con la sociedad. Al fin y al cabo somos un instrumento para la sociedad y eso no lo debemos olvidar. El periodismo tiene una gran labor social y si lo olvidamos dejamos de hacer periodismo. Pero el periodismo actual que vemos, que escuchamos los oyentes, tanto en prensa, en audio, escrita o hablada, ¿no? Vemos que son posturas muy unidireccionales, diría yo. Uno tiene en sus manos el periódico El País, uh-huh, y tiene la misma noticia leída en El Mundo, por ejemplo, no tiene nada que ver. Uh-huh. Quiero decir que existen, ¿cómo no?, las posturas políticas, las orientaciones políticas. Y la voz de su amo, que muchos nombres actuales siguen. Correcto, pero estos son los medios de comunicación, la privatización de los medios de comunicación que hace que el periodista sirve a su dueño. Y entonces aquí entramos en la dialéctica moral de que si el periodista publica cierta información con una interpretación u otra, ¿qué hacemos? ¿Firmamos o no firmamos? Pero lo que tenemos que tener claro es que nosotros a la gente no la podemos engañar. Tú puedes mostrar la interpretación, ¿eh?, pero no disfrazar opinión con información. No disfrazarla, no confundirla. Correcto. Y otra de las funciones que tiene el periodismo es que sea un periodismo también entretenido, que no aburra las moscas, una redacción fácil para el pueblo. Esto pasa también con la clase médica, que, bueno, redactan una receta y no hay Dios que la entienda, con perdón. Entonces, una de las virtudes que para mí tiene que tener el periodismo es claridad, aparte de independencia. Pero yo sigo pensando, por lo menos en el arco de los medios de comunicación españoles, que existen grandes diferencias y grandes posturas políticas bien diferenciadas. Pero es que es normal. Tanto en prensa escrita como... Pero, Fina, es que es una riqueza también que haya tanta pluralidad de ideas. Sí, no digo que no, pero tampoco me parece bien que una persona, dentro de su libertad, quiera, por ejemplo, una persona que sea con un sentimiento o un pensamiento libremente elegido por él, una postura conservadora, no pueda ir, por ejemplo, a trabajar, a escribir, al País, por ejemplo, o a la cadena SER, y viceversa. Un periodista de ideología laborista, como dirían en Inglaterra, de izquierdas, progresista, pueda ir a una cadena como la COPE de radio o una televisión de corte conservador. Bueno, pero porque ya lo hemos hablado, estos medios de comunicación son privados y al ser privados es la dirección la que elige qué tendencia tomar. Por tanto, si elige qué tendencia tomar, es obvio que también ideará una hoja de ruta que seguir, qué perfil de periodista quiere y cada periodista debe encontrar su nicho. Serán privados, pero convendrás conmigo que no son libres. Bueno, Tocqueville lo decía, hace ya, ¿sí?, un siglo atrás, varios siglos atrás, que Tocqueville ya anunció que uno de los grandes problemas de la prensa sería precisamente la libertad. Pero no o sea, éticamente no debemos separar lo que es la libertad de prensa a nivel de contenidos, uh-huh, y la libertad del periodista. De elección del periodismo, de la gente la que trabaja. La libertad que tiene el periodista para poder desarrollar su función. Uh-huh. Porque si el periodista se ve coartado, ya no tiene libertad. Anteriormente, antes de llegar tú, en uno de los comentarios que traía hoy para los oyentes, hemos sabido que la hija del anterior director del Mundo, Pedro J. Ramírez, ha sido suspendida de empleo y sueldo por un mes por solidarizarse con una compañera que la han despedido por un artículo que quiso publicar y no se publicó y se opuso, haciendo alusiones al rey, comentando ciertas intimidades del rey, de su majestad. Y en la revista Jueves, por una portada que... Sí, la portada satírica. La conoce satírica, una sí, corona de porquería, la entregaba el rey a futuro Felipe, sí, rey hijo. Y voluntariamente 6 periodistas han abandonado el medio. Bueno, entonces, voluntariamente. ¿Cómo lo ves? Voluntariamente porque... Porque anteriormente... Porque la dirección censuró. Sí. Claro, y ha sido una postura, a mí me parece todo un respiro de libertad. Yo estos personajes que han abandonado el periodismo así, por haber sido censurados, me parece, no sé, un respiro de libertad. Yo creo que lo más destacable es que, tal y como está la situación, abandonar tu puesto de trabajo, y más en periodismo, que tampoco está la cosa fácil, es muy arriesgado. Y en el caso del jueves, los periodistas han puesto por delante su integridad y su coherencia, de la que antes hablábamos, sí, por encima de la voluntad empresarial. De ahí que muchos medios periodísticos, y incluso antenas de radio, se van cerrando también, ¿eh? Bueno, no solo por ello también. Yo creo que hay una falta de ingresos y una falta de subvenciones que está provocando este cierre. Sí, sí, sí, sí. Yo decía también que en uno de mis comentarios que los políticos hacen justicia, los jueces política y ustedes, algunos, los periodistas, tú en tu caso no porque no has empezado, pero política y justicia a la vez. Yo creo que la prensa es el primer poder social, fíjate, y no el cuarto poder, como se viene diciendo. Bueno, yo soy muy de la idea, ¿eh?, de la prensa vista como cuarto poder, porque precisamente es el poder contra el contrapoder. Es decir, la prensa, sí, tiene la opción de... ¿La contrainformación? No, no es contrainformación. De no poner las cosas fáciles al Estado. Si la prensa vigila, informa y atiende a los ciudadanos, está haciendo que el Estado no tenga vía libre para hacer lo que quiera. Hablo del Estado como todos nuestros gobernantes, ¿eh? La prensa vigila a la sociedad, tiene que cuidarla y tiene que guardarla. Sin embargo, por parte de los ciudadanos, reconocerás conmigo que han bajado mucho los niveles de credibilidad. Sí, y probablemente también esta es una mirada que nos tengamos, una mirada de retrospectiva que nos tengamos que hacer al periodismo, porque si hemos perdido credibilidad es porque se han publicado ciertas informaciones que luego se han demostrado que no eran verdaderas y que el ciudadano ha perdido nuestra confianza porque no se ha sentido representado por nosotros. Sigo pensando, a pesar de lo que estás diciendo, que me parece correctísimo, que la prensa sigue siendo, valga la redundancia, el primer poder social. ¿Por qué? ¿Cómo se demostró en el caso Watergate, cuando el poderoso Richard Nixon fue derrocado, en el caso Watergate? Esto es un ejemplo de buen periodismo. De buen periodismo. O sea que aquí sí se demostró que en la prensa se la puede considerar como primer poder social. O más que primer poder social, a mí me gusta decir que la prensa es generadora de opinión pública. Y esto lo tenemos que tener muy presente, porque lo que se escriba en un diario, se diga en determinadas emisoras de radio, o se vea por televisión, o ahora con la digitalización de Internet, va a afectar y va a influir directamente sobre nuestra sociedad. Por tanto, hay que ser muy rigurosos con lo que se escribe, muy, muy, muy rigurosos. Y tener la ética por bandera, la ética y la estética. Sí, más la ética que la estética. La estética es la manera de cómo presentamos. Las formas de presentarse son interesantes también, sí, ¿no? Sí, a nuestros oyentes. Sí. Pero obviamente sin un bagaje ético el periodismo puede estar perdido totalmente. Sí, ¿verdad? Y más ahora que entramos en la digitalización de las personas. Y esto no lo puede parar la política, los poderes políticos, la fuerza que tiene en la red, la forma de comunicarnos y de entendernos y de aglutinar y de movilizar las protestas, de unir a las gentes y, en definitiva, de lo que es la comunicación. Es una gran herramienta. También tiene sus defectos y sus peligros, ¿no? ¿Es verdad? Sí. Pero, vamos, tiene más virtudes y es una herramienta poderosísima, como digo yo, y es más la ayuda y la prestación lo que de positivo tiene, ¿verdad? Bueno, las redes, concretamente las redes sociales, tienen un gran poder bien utilizadas. ¿Por qué? Mal utilizadas, y no me refiero a usos banales, sino cuando nosotros atentamos contra la... Libertad. No, no libertad, la dignidad del otro a través de las redes sociales, que se hace mucho y de manera inconsciente, al fin y al cabo nos estamos atentando contra nosotros mismos como sociedad. Sí, porque es que es libre, es un medio libre, o sea, es pura libertad. Pero, sí, Fina, pero la libertad no nos tiene que servir para transgredir la dignidad del otro. De acuerdo, yo decía libertad de acción. Es libertad de acción, estamos de acuerdo. Que la que te permite, sí. Exacto. Sin pisar al otro, que es muy importante. Sin atropellar. Sí, porque en las redes sociales nos estamos encontrando mucho con esta problemática. Yo diría que el futuro del periodismo, del gran periodismo, precisamente es con la ayuda de la red. Y los idiomas. Básicamente, tanto el conocimiento de idiomas como la utilización de la red es fundamental para el futuro periodismo. ¿A ti qué te parece? Bueno, yo creo que los idiomas ya es algo intrínseco, algo fundamental. Estamos en pleno siglo XXI, plena globalización, y es que a través de la red social, en décimas de segundos, te puedes conectar con la otra punta del mundo. Uh-huh. Por tanto, los idiomas es una cosa básica, porque aparte es una manera de compartir conocimiento. Sí. Y obviamente estamos unidos por una red que ahora nos interconecta a todos. ¿Tú estás de acuerdo con la globalización? Bueno, yo creo que como todo proceso, es un proceso universal para mí y que tiene aspectos positivos, pero también quizás estamos olvidando pequeñas raíces, pese a que creo que es muy importante que hoy en día el mundo esté interconectado. Y la fuerza y la aportación del intercambio en todo tipo de productos y servicios y relaciones, yo creo que es importantísima. Pero sí, se puede llegar, como bien decimos, quizá a la degeneración, al mal uso de todo, como venimos diciendo, ¿no? Bueno, eso depende de nosotros como sociedad, lo que decidamos nosotros. Uh-huh. Nosotros tenemos este gran poder de elección. De elección. Uh-huh. Y tú, el futuro del periodismo, ¿cómo lo ves? Bajo tu punto de vista, claro que lo has escogido. Sí. Y a tus 21 años de vida, ¿cómo lo ves? ¿Y cómo ves que muchos periodistas, muchos jóvenes, se vayan de aquí de España a ejercer afuera, a otros países? Bueno, vamos por pasos. En primer lugar, el futuro del periodismo. Está claro que ahora no es fácil. Pero bueno, tenemos herramientas que también nos van a dar nuevas oportunidades. Tenemos una red que está creciendo mucho. Tenemos la televisión, tenemos radio, tenemos prensa, que pese a que se diga lo que se diga, probablemente es la manera de hacer periodismo que más rigor nos aporta. Y al final es que cada uno encuentre su sitio, encuentre su oportunidad y se desviva por encontrar esta oportunidad. Y el periodismo, no nos olvidemos que es muy necesario. Y no todo el mundo puede hacer periodismo. Es cierto que por las redes sociales se pueden comentar muchas cosas, pero el periodista es aquel que analiza la situación y la explica a la sociedad. Sobre todo eso, explicar y analizar. Y referente a los jóvenes que marchan fuera... Espera un momento, sí, dime. Esto déjalo para después. Explicar, dices tú, o sea, analizar y explicar. Con su corazoncito. Pero es que somos personas, Fina. Sí, sí. Es que al final es imposible. Sí, la independencia total, diría yo, qué maravilloso sería, pero... Pero es que... Exacto, todos yo tenemos... Yo creo que tenemos que tener claro que la objetividad y la verdad es muy difícil de conseguir. Porque para lo que para ti es blanco, para mí puede ser negro. Por tanto, lo que es fundamental es que seamos verosímiles y que tengamos capacidad crítica y de rigor. Y que no fallemos, obviamente, a nuestra audiencia. Sí, que los valores para todo el mundo, incluso hay valores fijos, universales, que para todos son igual, pero luego hay la relatividad, ¿no? Luego hay los conceptos personales y particulares de cada uno. Exacto. Pero que cada uno tiene su corazoncito, sí. Y con respecto a la gente y los jóvenes que se van a ejercer afuera, que... Bueno, a raíz de lo que decía, es decir, todos los jóvenes estamos buscando nuestra oportunidad. Si nuestra oportunidad no la encontramos aquí, habrá que ir a buscarla fuera. Lo que no vamos a hacer es quedarnos de brazos cruzados. Y entonces quizás la oportunidad que nosotros estamos viendo ahora está lejos de nuestros hogares. Pero como ciudadanos nos duele mucho que personas que han sido formadas aquí, en las universidades, y que los ciudadanos parte de esa formación la estamos pagando, después los cerebros, la gente bien formada, se nos vaya y nos vengan aquí pues otras opciones quizá menos deseadas. Pero es que ahora estamos recogiendo los frutos de malas políticas de inversión en la juventud, de inversión académica e inversión universitaria. Y el problema no es de ahora, que se está intentando corregir, sino de lo que se ha hecho antes que nos ha llevado a esta situación. ¿Tiene un gobierno, bajo tu punto de vista, la obligación, en todo orden y también en lo que a ti te compete, de solucionar en primer lugar las necesidades de los hombres, mujeres y jóvenes del país que le han votado y que le han escogido y en el que vive y donde ha nacido, en primer lugar? Y en segundo lugar, atender a las necesidades, si es que sobra capacidad, a las necesidades y a las reclamas de otros países y de otro orden? Sí, un sí rotundo, porque la política al final es estar al servicio de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo ves tú 6 millones de parados y otros 6 millones de emigrantes, de los cuales trabajan 1,5 millones? Y yo quisiera saber los 4,5 de qué viven. ¿De qué viven? Que te voy a poner un aprieto. No, ¿de qué viven yo? Más que nada, ¿cómo lo ves tú todo esto? ¿Y de qué? A ver, ¿qué óptica le darías? ¿De qué viven? Me gustaría saberlo, pero... Claro. Yo creo que tu pregunta va a raíz de esto. Y es que al final, si estamos en estas situaciones, o bien porque grandes políticas macroeconómicas nos han llevado a este momento... Y bien, porque la política quizás, yo no diría olvidar, pero ha difuminado su pensamiento en la ciudadanía. Bueno, es que el político, bajo mi punto de vista, y me encanta la calidad de pensamiento que tienes a tus 21 años, ¿eh? Yo tengo muchos más y desde luego estoy alucinando con esta entrevista tan estupenda. Me encanta cómo te expresas y la claridad que tienes de ideas. Y con esta claridad de ideas que tienes, ¿no crees tú que los políticos... después por la boca muere el pez y tienen que tragarse su propia medicina cuando se les critica? Por ejemplo, la no criticada y ex ministra de Vivienda, Carmen Chacón, ¿sí?, en su momento legalizó como ministra de la Vivienda el desahucio exprés de las viviendas. Y luego, como tal medida, la gente se queda en la calle porque no puede pagar sus hipotecas. Después se la ha criticado mucho, pero nunca la han criticado los socialistas, sus ideólogos, ¿no? Los que comparten su ideología. Y sin embargo, pues son los socialistas los primeros que salen a quejarse de que las hipotecas, de que esta pobre gente que se queda en la calle, soy la primera que estoy a favor de ellos. Y en cambio a esta señora pues no se la ha criticado ni medios periodísticos. Yo no he escuchado ningún medio en El País y en La SER que son progresistas y son dentro de la línea de pensamiento, comparten la línea de pensamiento de esta señora, no la han criticado absolutamente para nada. Sin embargo, se está criticando al gobierno que nos gobierna ahora, que no ha sido el artífice, quiero decir, de esta ley que pone a la gente en la calle cuando no puede pagar sus hipotecas. Es decir, que somos muy poco coherentes, ¿no? Tanto los ciudadanos como los medios de comunicación. Sí, yo creo que en este sentido... al final es cierto lo que hablábamos antes, ¿no? Que cada medio de comunicación también, obviamente, está de alguna manera ideologizado, ¿no? Tiene una ideología profunda también. Sí. Y no hablo de los periodistas, que obviamente también tienen su pensamiento, pero como medio, sí, es que cada medio tiene su identidad. Entonces, a partir de aquí, pues cada medio decide publicar una cosa u otra y con qué intencionalidad la pública. Pero como te digo, pues a esta señora no se ha dicho ni mu de ella, incluso está propuesta para... Pero de estos ejemplos encontramos muchos, ¿eh? Es decir, en los medios de comunicación más conservadores también encontraremos casos en los que cuales no se critica tanto al PP, por ejemplo. Pero, por ejemplo, yo veo a un chaval periodista como tú, con una carrera terminada, como te expresas, y veo a algún político cómo se expresa, y yo pienso que, bueno, que se debería de exigir un currículum académico a los políticos que nos gobiernan. Estoy totalmente de acuerdo. Porque dejan mucho que desear, dejan mucho que desear. Muy pocos han pasado por la facultad. Entonces, si no han tenido una previa preparación académica, ¿qué podemos esperar los ciudadanos? Yo me fío más de una persona que, como tú, ha desarrollado unos estudios, ha hecho un esfuerzo mental, y la persona que, como tú, por ejemplo, repito, ha hecho un esfuerzo y un desarrollo mental para sacar adelante una carrera, también su mente y su cerebro se ha preparado y está desarrollado para conducir de mejor manera a una ciudadanía que no. Ya sé que no te interesa la política, por algo te has decantado por el periodismo, pero mejor gobernarían al pueblo gente que, como digo, haya pasado por una facultad y se haya sacrificado, se haya esmerado y haya dejado una parte de su vida, de su juventud, en los estudios como tú la has dejado. Yo creo que la principal cuestión es que estos frutos de que ahora la mayoría de jóvenes se dedica mucho más a la universidad, a estudiar, a sacarse su titulación... los vamos a recoger en un futuro próximo, esperemos. Y ahora nuestros gobernantes son de una generación que posiblemente o no han tenido tantos recursos para llegar a la universidad, o bien son personas que están en un sitio sin esta, digamos, culturalización, o bien con cierto bagaje de conocimiento, ¿no? Pero yo creo que es fundamental que nuestros políticos, una, dominen idiomas, y dos, ejerzan al final su principal misión, que es ser la voz del pueblo. Idiomas, la voz del pueblo y, por supuesto, dominar la red, dominar las tecnologías de comunicación de la red. Porque, claro, la rapidez conlleva también. Exacto, la rapidez, es otra manera de llegar a la ciudadanía. Porque vivimos en un mundo de vértigo y la rapidez es, vamos, la noticia se produce en segundos a veces, ¿no? Pero la inmediatez no tiene que estar regida por falta de trabajo, es decir, no por querer ser el primero tengo que hacer un mal producto. Y de ética, hay que esperar a cocinar bien el producto para que cuando se presente en la mesa tenga buen sabor y buena presencia. Totalmente. Yo creo que todo, las formas... si tú personal y particularmente trabajas, en primer lugar, ¿qué medio te gustaría trabajar? ¿Para prensa escrita, para radio, televisión? En prensa generalista, prensa deportiva, prensa especializada. ¿Escrita? Escrita. ¿Artículos? ¿Articulista? ¿En qué te refieres? ¿En qué medio? ¿En qué sección? Sí, prensa hablada, escrita, por ejemplo, televisión, radio, periódicos. ¿Qué te gustaría? A mí me fascina la radio. La radio, ¿verdad? Me encanta. Es fabulosa, ¿eh? Y, es muy mágica. Es muy mágica. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de Conciencia Activa. Bien, amigos oyentes, la cuña que nuestro técnico muy astutamente nos coloca nos indica que nos quedan 10 minutos aproximadamente de tertulia y muchas cosas y muy interesantes que preguntar a nuestro invitado de hoy. Bien, entre ellas, ¿qué piensas de la desaparición, la tendencia de la desaparición a la prensa escrita, al papel, a los periódicos? Bueno, antes ha salido un poquitín el tema, ¿eh? Uh-huh. Pero yo creo que, como he dicho, el periódico es el medio de comunicación que más rigor, o uno de los que más rigores nos aporta. Tiene mucho más valor para el lector y para la audiencia aquello que puede leer y que puede constatar en mano, que no muchas veces aquellos programas televisivos que vemos que precisamente están algo que carecen de algo de credibilidad. Por tanto, yo creo que la prensa escrita no va a desaparecer, y básicamente porque se está trasladando a Internet, y al trasladarse a Internet siempre vamos a tener contenidos con los cuales leer. Eso sí, no quiere decir que habrá que buscar nuevos formatos para los periódicos. Claro, las palabras se las lleva el viento, y el hombre, las palabras escritas, dice que es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Si estas palabras quedan escritas, ahí están. Decías que te gustaba la comunicación por la radio. Aquí ahora estamos en radio. ¿Qué profesionales de radio de tiempo atrás o actuales te gustan? ¿Te gustaría emular o admiras? Bueno, a mí me gusta muchísimo Joan María Pou, de RACUO, al que tuve la suerte de conocerlo y de tenerlo como profesor en la facultad. Bueno, él narra los partidos del Barça y ha estado mucho tiempo llevando programas en RACU de deportes, pero no es solo por la manera en cómo explica las cosas, sino por el nivel de detalles, de descripción que te explica, y por la manera en cómo te enganchas al transistor. Es que te hace que estés pegado al transistor, y eso es precioso. Sabe atrapar al oyente. Totalmente. A través de la palabra. Sí. Es muy seductor a través de la palabra. Bueno, es que la palabra, el metal de voz, el sonido atrae mucho. Sí. Y esto acompaña, por ejemplo, la voz tuya, sí es radiofónica. Y esto ya tiene un periodista futuro en radio, un 90% ganado. Luego, si además le acompaña la ética, la forma de expresarlo y, como digo, para atrapar al público, para atrapar al oyente, su forma genuina de hacer radio particular y especial que todos tenemos. En este sentido, te iba a preguntar, ¿te gustaba Luis del Olmo? Sí. Bueno, a ver... La voz. Sí, a ver, es un personaje que obviamente tiene una personalidad muy marcada y que la transmite a través del micrófono y que llega perfectamente a la audiencia. O sea, a nivel periodístico es una persona, digamos, emblemática y muy importante en la comunicación española. Diles a nuestros oyentes, explícales a futuros periodistas que ahora te están escuchando y quisieran seguir tus pasos, dales algún consejo. Yo creo que como ya reciente graduado en periodismo es fundamental buscarse la vida y no tener ningún miedo de salir de casa, investigar, pisar la calle y sobre todo tener mucha capacidad de buscar información y muchas ganas y mucha ilusión de desvivirse, ¿no? Y a mí al principio me pasaba, ¿no? Que me costaba mucho levantar un teléfono, llamar a alguien, ir a ver a alguien y entrevistar a alguien. Al final somos periodistas y no debemos olvidarnos que vamos con este escudo de agentes de la información y que nuestra función social es cuidar a la ciudadanía y por tanto que debemos cumplirla y que adelante y a por todas. ¿Es cara la carrera de periodismo? Bueno, depende en qué facultad la hagas. Es decir, ¿y advierte que se han dado medios por parte de los políticos, subvenciones, becas para desarrollarla? ¿Está bien contemplada, está respetada? ¿Se la atiende lo suficiente? ¿Se le da el valor que tiene a la carrera del periodismo a los futuros periodistas? Yo creo que sí, porque no debemos de olvidar que al final los periodistas somos los que vamos a explicar qué está pasando en el país, ¿no? Y todo nuestro devenir. Es decir, todo lo que pasa llega a la sociedad a través de nuestro canal conductor. No olvidemos que los periodistas somos el canal de comunicación para la sociedad. Y aún así creo y bueno que el Estado debería apoyar y ayudar muchísimo más tanto a la universidad pública como a universidades concertadas o incluso privadas, ¿no? Creo que es fundamental una inversión en el conocimiento y una inversión importantísima a nivel académico. Es fundamental. Y esto lo agradece mucho la sociedad. Lo agradece mucho, pero ahora estamos viendo que como no se está cuidando la universidad, toda la problemática que está habiendo, los jóvenes, como bien has dicho antes, se van fuera, el nivel no está creciendo de la manera exponencial que se preveía. Y es fundamental que cuidemos a nuestra juventud. Y no lo digo porque yo sea joven, perdona, Fina. Lo digo básicamente porque es el futuro y el presente del país. Esto en cuanto a la carrera, para promocionarla y para animar a los jóvenes que quieran estudiar y se decanten por el periodismo. Y una vez, ¿qué opinión tienes? ¿Está bien pagado, diría yo? ¿Está bien pagado el periodismo en los distintos medios? ¿Está reconocido socialmente, empresarialmente, a nivel económico? Ayer, precisamente, en un acto que tuvimos, en el acto de final de carrera, Lluís Foix, el periodista de La Vanguardia, nos lo dijo muy claramente. Si quieres ser millonario, no seas periodista. No seas periodista. Porque son muchas horas, no es un empleo que esté muy bien pagado, o bueno, puede estar bien pagado, pero no para tener muchos ingresos, pero es que lo bonito del periodismo yo no creo que solo sea su herramienta económica, sino que es toda la importancia social o incluso la influencia, el generar opinión pública que transmites a través de tus palabras. Por lo tanto, se ha de ser muy escrupuloso, se ha de ser muy ético, muy sincero, como yo decía antes. Bien, David, hemos llegado al final de nuestra tertulia de hoy. Te agradezco que hayas estado aquí con nosotros, pero antes contesta a mis oyentes la pregunta que no te he hecho y te gustaría que te hubiese hecho, o que te hiciese, en este caso yo, sí, o cualquier otro medio de comunicación. Bueno, yo creo que es te voy a hacer la pregunta a partir de un tema fundamental que ha salido, y es que hemos sido algo teóricos, yo creo, sobre todo hablando de la ética. Y sí, la ética periodística es fundamental, sí, y muchas veces se habla, pero cuando te encuentras en la realidad es muy difícil practicarla. Y por tanto, yo invito, ya no solo en el periodismo, sino en muchos ámbitos de la vida, a ser riguroso y a confiar en el otro y ser muy, muy, transmitir credibilidad. Alguien que yo sé, cuyo nombre no digo, de un medio de comunicación muy importante, te diría, y dijo, a micrófono cerrado, off the record, ¿no? Pero hay que comer. Sí. Y esto es triste, ¿eh? Entonces ahí debemos elegir, ¿qué hacemos? Yo creo que los pueblos y la sociedad avanzarán a medida que como tú antes bien decías, la ética se imponga y salga lo que vale. Creo que sobran, aquí en este país, todo el mundo quiere ser cola, como dicen, cabeza de ratón que no cola de león. Sí. Y hay excesivos ingenieros, excesivos médicos, excesivos periodistas, y se produce muy poco y todo el mundo se decanta. ¿Y no crees que hay excesivas para tan demasiado demanda que tiene la sociedad? Hay excesivos periodistas, excesivos médicos, excesivos abogados y excesivas cabezas. Entonces, ¿qué propones? Un equilibrio, un ajuste. Sí, pero ¿un ajuste cómo? Las familias, desde el seno de la familia, en educación. Mi pequeñín, mi hijo, no tiene por qué ser ingeniero, ni tiene por qué ser abogado. Yo voy a hablar con él y a lo mejor quiere ser carpintero. Oficios. Yo creo que se ha olvidado la formación profesional y hay demasiados periodistas, demasiados médicos y demasiada gente en paro, y sobran con arreglo a las necesidades de la nación. Puedo estar más o menos de acuerdo, pero yo creo que también debemos tener la libertad para escoger nuestro camino y estudiar aquello, sí, que queramos, ¿no? De esto te hablo, elegir, en el caso tuyo, tienes un currículum, si acaso subir la calificación, las notas de la excelencia, y yo me parece, sé que tienes un buen currículum académico, pues aquel que no llegue, que no se empeñe en ser periodista, David. No, pero entonces que sea otra cosa. Pero le estamos quitando la posibilidad de serlo, si es lo que él quiere. Si es, ¿le estamos apartando ya del sistema? Es que no solamente se requiere vocación, sino también facultades. Si no, jamás será un buen periodista, no, como lo puede ser eso tú. Obviamente es. Si el, es decir, aquí no se le regala nada a nadie. Pero yo creo que si alguien tiene la ilusión y la vocación por serlo, que luche por ello y que vaya por ello. Que luche por ello, pero si sus facultades, su inteligencia... Pero entonces la vida ya le mostrará otro camino. Pero no, exacto, pero esto no se me lo gusta quite, más. Pero no se lo quitemos nosotros. No se lo quitemos nosotros, que sea la vida, de acuerdo. Pero también la política debe de tener unos barómetros, una forma de saber con arreglo a las necesidades y de la nación, del país. Sí. Y no sobrepasar, sobredimensionar... Y bueno, sobre todo, como digo, subir la puntuación, la excelencia, valorar la excelencia. Bueno, o buscar otras soluciones, buscar otros caminos. Instalar de nuevo la olvidada, como digo, formación profesional. Bien, me sabe muy mal despedirme de ti, con lo cual quiero una última, ahora sí, última pregunta, amigos oyentes, porque es encantador nuestro invitado de hoy. Y a ver, diles a nuestros oyentes, añade algo más a futuros periodistas que te están escuchando, ya para cerrar esta tertulia de hoy, David. A ver. Diles algo. Algo que te haya quedado en el corazoncito y quieras decirles. Bueno, eso, que sobre todo hay que ser íntegro y que con tus ideas, siempre que se pueda y hasta el final, y si no, tenemos capacidad de elección. Pero hay que intentar en la vida ser íntegro y sobre todo disfrutarla y vibrarla mucho. Y luchar para llevarla adelante. Es básico, sí. ¿Y cuando la economía no acompaña? Buscar otros recursos. O sea, yo creo que las cosas están complicadas, pero hay que moverse. Y hay siempre que, hay que se abren puertas, ¿no? Hay que buscarse las cosas, hay que buscarse la vida. Bien, finalmente, que habrá muchos jóvenes, en fin, como digo, que no están escuchando y no tienen medios. Esta es la pregunta, sí, que me quedaba pendiente de hacerte. ¿Hay alguna bolsa de trabajo juvenil en la facultad para estas personas que quieren llegar y no pueden llegar por falta de medios económicos? ¿Ayuda a la universidad? ¿Ayuda al gobierno de alguna forma? ¿Hay alguna bolsa de un trabajo que sea compatible con las horas de estudio que requieren? Yo te hablo por lo que conozco, sí. En mi universidad sí que hay alguna facilidad económica para gente en alguna situación, digamos, o desafortunada o especial. Difícil, sí. Sí, y sí que hay alguna opción para ellos. Eso sí, creo que el Estado y el Gobierno debería ayudar mucho más a estas familias. Muy bien, finalmente, ¿tienes ya decidido dónde vas a trabajar? Díselo a nuestros oyentes, que ya que te han conocido y sabemos un poco más, bueno, de ti. Yo tengo muy claro a lo que me gustaría dedicarme. Ahora, ¿quién me va a dar trabajo? Actualmente no lo tienes, lo estás buscando, ¿no? Exacto, ¿quién me va a dar trabajo? Es una cosa pues que obviamente todavía no lo sé. Bien, no quiero ser la última, que sea hasta la última vez que te entrevistemos aquí en Radio RSK. Yo he estado muy contento aquí. Prométenos que cuando tengas trabajo vendrás a contárnoslo, y cómo te ha ido y dónde estás y cómo es la vida que ves, cómo ves la vida desde el medio a donde ya estarás trabajando. Os lo prometo, porque ahora ya he acabado la universidad y ahora me empieza el examen más difícil, que es precisamente encontrar trabajo. Muchas gracias. Hemos terminado nuestra entrevista de hoy y finalmente presenta ya el último tema, o de los últimos, de U2, que vamos a entrar en esencia activa, análisis al hilo refrán. Un momento, que antes voy a proponer un refrán en este apartado, en esta sección de análisis al hilo de refrán. Dice... Del dicho al hecho hay un gran trecho. Este es el análisis que hacemos semanalmente sobre un dicho popular o un refrán recogido en el refranero de las lenguas catalana y castellana. Y nos dice así: del dicho al hecho hay un gran trecho. Para una mente activa. A ver cómo analizamos este refrán. ¿Qué te parece, David? Bueno, yo creo que es fundamental esto que último que has dicho, que me ha gustado mucho, de la mente activa. Uh-huh. Y sobre todo de movilizarse. Yo llamo mucho aquí para la movilización. Es básica. Es una postura estupenda. Y así nos lo ha dicho David Ley, nuestro invitado de hoy, amigos oyentes. Y ahora ya nos propone un tema, porque vamos ya dando, bueno, casi cerrando nuestra misión de hoy. Aún quedan dos apartados o tres más. A ver, ¿qué canción propones ahora a los oyentes? Bueno, yo me quería despedir de los oyentes y de ti y de nuestro técnico, con los cuales he estado muy a gusto. Y bueno, os voy a dejar con la canción de Unforgettable 5 de U2. Muy bien. Aún no abandones los estudios, que nos queda un ratito más. Tonight in life, I'm only asking. Bien, amigos oyentes, acabamos de escuchar este tema que nos ha propuesto David, fantástico. Y ahora ya sí, abrimos el espacio, la canción de tu vida. La semana pasada, a usted, a mi cuyen, Llevié, de aquí, del carrer Pardo, cantonada Fabri Puig, antes demanava un tema dels Rolling Stones. Doncs era el del disc dels Rolling Stones, l'1. El track número 9, en efecte, nostre tècnic ja l'havia trobat la setmana anterior, però bueno, la posarem avui i podrà disfrutar, així és com el nostre invitat d'avui, David. A veure si els agrada. La traducció no sé pas quina és. A veure, David, la saps tu com es diu, aquest tema, la traducció? La cançó és Not Fade Away, no luches más allá, no lluitis más allá. Bueno, no limitemos más de lo debido nuestras posibilidades. Centrémonos y no llegar más allá de ahí. Aunque siempre es buena la lucha y la insistencia y la resistencia, pero hasta cierto punto. Ven a mi cuyen, Xavier, disfruta aquesta cançó que per tu tenim preparada. Bé, amic Xavier, desitjo que l'hagis disfrutat. Bé, i ara, amigos oyentes, ja abrimos, damos paso a nuestro espacio Consejos para la Salud y la Belleza. Desde aquí, desde Consciencia Activa. Y hoy les proponemos los siguientes. Un magnífico desodorante que no impide la transpiración y el mejor de la naturaleza, ya que procede de ella, se trata de una piedra llamada desodorante de piedra lumbre. Como digo, no impide la transpiración y evita permanentemente todos los olores, del más fuerte y el más enérgico al más débil. Jamás padecerá usted, amigos oyentes, una mala digestión si después de cada comida toma una infusión de la raíz de jengibre. Es un gran digestivo, eso sí, acompañado de media manzana, fruta por excelencia digestiva. Todos aquellos amigos y amigas que padezcan alergias, que sean víctimas de alergia, tan propicias ahora y tan comunes, pueden tomar diariamente una cucharada sopera de polen de abeja de buena calidad. Aseguran que las alergias mejoran sensiblemente y en muchos casos hasta desaparecen. Bien, amigos, y hasta aquí nuestros tres consejos para la salud y la belleza a día de hoy. Bien, amigos oyentes, ya hemos llegado a la recta final de nuestro programa. Ahora, de verdad. Bien, un poema que escribí relacionado con el mundo del periodismo. Se llama Mensajeros. Y nuestro técnico, ahora ya que hemos abierto el rincón de la poesía, la tiene a punto y preparada para todos ustedes. Espero que a nuestro invitado de hoy, a David, le guste, hace alusión al periodismo. Sí, por supuesto. Ya la rebeldía. A ver si le gusta. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Nuestro gran Rasoda, ya le conocen ustedes. No le quiero alabar más. Y bueno, dejen ya de mandar alabanzas a los correos, porque yo, para no subirle el ego, que no lo tiene en absoluto, pero podría despertársele. No, no le he leído ninguno, así que es mejor que no me lo sigan enviando, amigos oyentes. Eso sí, les invito a que escuchen el poema de hoy, Mensajeros. Ya, ya lo tiene preparado para ustedes. Mensajeros. Según un texto sagrado, hace algunos cientos de años, un ángel dijo a una niña que madre de un rey sería, y de este modo nació el periodismo y su voz. Sí, surgieron los periodistas, en las ondas, las pantallas y antes en la prensa escrita, nacieron los redactores, los fabricantes de estrellas, técnicos y guionistas con las mejores noticias según su punto de vista. ¿Y a quién prestan sus oídos? Por lo visto y lo vivido, siempre a los grandes partidos, al PP, a los socialistas, que son fuentes de noticia, un gesto a los pequeñitos y nunca a los anarquistas, pues critican al poder, al que les da de comer. Pues silencio y que les den. La voz de Pepito Grillo se dirige a las conciencias y se escucha en los pasillos, en medios e instituciones, y no hay nadie quien la atienda, porque dicen que es un niño que les toca los co. Señores, dice el pequeño, dejen de engañar al pueblo, que la vida no es un sueño, no es una apuesta ni un juego. ¿Qué democracia es la vuestra? Si Montesquieu regresara, de ustedes se avergonzara. Sí, los jueces hacen política, los políticos justicia, y ustedes, los periodistas, ambos haceres practican. Periodismo del futuro, de raza y conformación, he aquí la filosofía que la joven anarquía pone a tu disposición. Si necesario es comer, no deberéis de vender la pluma al mejor postor. Será el pueblo vuestro Dios, sus derechos y su ley, vuestra ética, la estética, la información con humor y espíritu de firmeza, insistencia y resistencia para alcanzar cualquier fin, y ante una existencia adversa, acariciar los reflejos marcados en los espejos de Puchantik y Andreu Nin. Bien, amigos oyentes, espero que sí, que les haya gustado el poema. Y ahora ya nos vamos. Les habló, como siempre, su amiga Fina Cebrián, desde aquí, desde Radio RSK, en la edición ya sin número. Les espero, amigos oyentes, el lunes a las 9:30 o algo más tarde por razones de programación. Y eso sí, de forma y manera puntual, los viernes a las 8:30, aquí en Conciencia Activa, Radio RSK. Paseo de Fabri Puig 274. Recuerden, amigos, les espero. Me voy con gran dolor. Me encanta la entrevista que hemos hecho a nuestro invitado de hoy, David, que también se despide de ustedes. Muy contento de estar aquí, muy agradecido y nada, adelante. Adiós, amigos. Les hablo, como siempre, su amiga Fina Cebrián.